Plano, personas y empresas en el foro de los recursos humanos. Pues hablamos de conciliación en los próximos minutos, créanme, desde la voluntad de hacer este espacio pues útil, con los pies sobre el terreno directivo, me atrevería yo a decir, y con la experiencia que el foro también y todos ustedes pues pueden recopilar a través del blog también, de escuchar a todas las personas que hablan de conciliación en este espacio. Han escuchado bien, en primer plano, en las distancias cortas, personas y empresas. Esa es nuestra vocación también, de acercarles a todos ustedes. Y hoy tenemos con nosotros a don José Manuel Morán. Él es secretario general de la Fundación Alares. Señor Morán, muy buenas tardes, bienvenido, gracias. Buenas tardes, gracias al Foro de Recursos Humanos y gracias especialmente a ti, Francisco, por esta acogida tan cariñosa, tan entrañable. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a situarnos en primer lugar, porque nos gustaría hacer, y ahora escuchar algunas opiniones de directores de recursos humanos, una reflexión. Bueno, ¿en qué momento estamos de la conciliación? Vamos a explicar en primer lugar, es conocida, pero para las personas que no la conocen, ¿qué es la Fundación Alares? Pues la Fundación Alares es una creación del Grupo Alares, preocupado por contribuir a la mejora de la calidad social de nuestra convivencia, por ejercer un poco su propia responsabilidad social como corporación y por intentar ayudar a esta sociedad a proponer iniciativas, a proponer desarrollos que permitan tener una sociedad mucho más feliz, mucho más cohesionada y mucho más competitiva. Esta sociedad tiene problemas muy novedosos, muchos de ellos de su propia evolución demográfica, otros muy venturosamente felices, y es de la creciente incorporación de la mujer al trabajo. De hecho, a pesar de que sigue siendo una asignatura pendiente la equiparación de las tasas de actividad de las mujeres con los hombres, lo cierto es que en nuestra sociedad y sobre todo en las generaciones más jóvenes, los niveles de equiparación de las tasas de actividad pues son un fiel reflejo de que la principal revolución que hubo en el siglo XX fue sin duda ninguna en los países desarrollados la incorporación de la mujer al trabajo. Es más, en España hay estudios que hablan de que si consiguiéramos equiparar esa tasa de actividad femenina a las de los hombres, nos encontraríamos con unos crecimientos del PIB que mejorarían todavía las expectativas que hablábamos, que han oído ustedes al comienzo del programa. Este país tiene esa asignatura pendiente de equiparación y, de alguna manera, la Fundación se crea con el ánimo de ver estudios que permitan relacionar lo positivo que es para las empresas la conciliación o lo positivo que es para una sociedad el atender de una manera eficaz y de una manera generosa a la vez pues problemas como los que enfrentamos ahora mismo, como son los problemas de la dependencia y la atención a las personas mayores. Esta sociedad es una sociedad mucho más moderna de lo que a veces aparece en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están básicamente orientados a dar peores noticias que las noticias buenas que tiene la realidad, porque las buenas noticias no son noticia por su propia definición. Hay que contar crónicas de sucesos antes que... Y entonces esto nos hace perder un poco el norte, porque a veces creemos que el país está peor, pero el país está viviendo un momento excelente. La prueba es su hecho económico, la prueba es la internacionalización de muchas de sus empresas, la prueba es el que es una sociedad que está adaptando a los cambios de una manera que a los que somos un poco mayores nos sorprende. Es una sociedad de una adaptabilidad, de una capacidad de iniciativa para acomodarse a estos mercados globales. Y en este sentido, el papel de las mujeres y su incorporación a la vida laboral es un hecho muy positivo. El problema es que todavía en nuestro país seguimos pensando en culturas industriales, en culturas que creemos que por tener a los trabajadores más tiempo en el tajo pues van a rendir más. Y sin embargo, en una sociedad del conocimiento, la felicidad de los trabajadores y las trabajadoras, la felicidad en realidad de todos los componentes de la empresa, lleva a motivaciones crecientes, llega a que la gente juegue con mucha más alegría, que las empresas sean más competitivas y al final la convivencia ciudadana sea mucho más feliz y mucho más positiva. Bueno, yo no sé si usted estará de acuerdo con estas primeras reflexiones que yo le voy a formular, pero hace ya algunos años que este término de conciliación, bueno, pues hace ya algunos años nos sonaba chino cuando hablábamos de conciliación. Estoy hablando de hace 5 años aproximadamente, o incluso un poco más, cuando en algunos círculos concretos empezaba a hablar de conciliación. Les digo a ustedes las caras que ponían algunos empresarios, algunos de ellos me estoy acordando ahora, porque hemos tenido oportunidad de charlar con ellos. Pero bueno, hoy los empleados de las empresas de nuestro país, bueno, pensamos, por lo que nos cuentan los directores de recursos humanos, don José Manuel, que pasan por este programa, ya utilizan el término conciliar de forma cotidiana, y eso es un gran paso. Por ejemplo, la gran flexibilidad que hay en algunas organizaciones. ¿Qué visión tiene usted de el avance que ha habido en la conciliación en nuestro país? El avance que ha habido en la conciliación y el avance que hay en la flexibilidad es un avance parejo a que nuestra sociedad está empezando a descubrir que estamos en un mercado laboral y en unos tejidos empresariales donde la motivación y el compromiso y la gestión del talento pasa porque la gente, de alguna manera, no tenga otro tipo de preocupaciones. Y lo mismo que nos preocupamos de que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan la mejor salud laboral, la gente está empezando a descubrir lo positivo que es el que la gente también tenga unas expectativas personales donde lo familiar y lo laboral se combinen adecuadamente y donde uno y lo otro no sean términos contrapuestos. Esto es algo que lo vemos en cualquier espectáculo deportivo, y a veces decimos que un equipo juega sin alegría, y no vamos a hacer sangre de situaciones que todos los de aquí de Madrid conocemos, pero es que la alegría es fundamental para la vida, para jugar al fútbol, para trabajar, para innovar, para... Las cosas hay que hacerlas con un espíritu tremendamente positivo. Esto en la economía industrial, donde lo que contaba era la fuerza de trabajo, la fuerza física, pues la gente lo medía peor, pero es que en la sociedad del conocimiento, si no hay un compromiso del talento y ese no se genera a través de la alegría y del no tener otras preocupaciones, pues las cosas van mal. Por otro lado, el tema de la equiparación entre hombres y mujeres, y yo creo que está respondiendo a una demanda social evidente. O sea, en esta sociedad no podemos pensar que las mujeres se vayan a quedar en casa. Pero alguien tiene que cuidar a los niños, alguien tiene que atender los asuntos familiares, y en ese momento tendremos que crear condiciones, unas por las propias empresas, otras a través de grupos como es nuestro grupo Alares, que permitan que esa conciliación sea algo sencillo, no sea algo traumático, no sea mucho más complicado hacer eso que los trabajos que uno tiene por delante. Y a veces, fíjense, el negarle a una persona la tranquilidad para ir a una consulta médica, o negar a una persona la tranquilidad para que si llega tarde, pues llega tarde, no se va a hundir el mundo, es algo tan fundamental que cuando tú das eso, no solo es que estás hablando de conciliación, estás hablando de una cosa mucho más importante, que es la confianza personal. La confianza personal genera motivaciones, pero tiene que ser una inversión hacia futuro y una inversión, si me apuran, para explotar mejor incluso a los trabajadores. Porque los trabajadores que concilian, los trabajadores que están motivados, son más fáciles de explotar, y esto más seguro que se estará removiendo en su tumba, que aquellos a los cuales les aplicas todos los días la lucha de clases. En estos instantes puede que haya, bien ahora, o dentro de unas horas, a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, en cualquier lugar del mundo, alguna persona escuchándole, que es posible, ¿no? Imagínese que le está escuchando, y ustedes lo saben mucho, que lo está escuchando pues algún empresario, que, bueno, porque tiene encima de su organización pues una serie de compromisos, y de confianzas también con sus empleados, y bueno, y no acaba de entender esto de la conciliación. Dicho de forma clara, ¿qué le podría decir don José Manuel? Porque hay gente que no entiende esto de la conciliación. Pues yo simplemente le diría que él se mida a sí mismo en su rendimiento. Y si él, cuando uno de sus hijos, o cuando él tiene un problema familiar o tiene algún problema personal, si rinde lo mismo que cuando está tranquilo y relajado. Y que aplique eso a todos los recursos humanos de su empresa. Que piense cómo rinde él. Porque posiblemente él sabrá que cuando él tiene otras preocupaciones, su rendimiento baja, se distrae, pierde atención. Y eso es lo mismo que le pasa a cualquier empleado, a cualquier colega, a cualquier compañero. Es lo lógico. Si no, no seríamos humanos. Si él aplica eso y traslada eso, verá la cantidad de recursos que pierde cada vez que él no está gestionando o no está poniendo los medios para que los empleados tengan unas condiciones de trabajo lo más favorables posibles. Todos sabemos, yo empecé mi trabajo de ingeniero hace muchos años, yo creo que casi en el siglo XIX, y se empezaba entonces a hablar de términos de ergonomía. Cuando yo hablaba de aquellos términos y le explicaba a la gente, era, pues mira, es que los mandos, las sillas, las mesas deben de ser adecuadas a las posturas, a las dimensiones, a nuestras envergaduras. Hoy a nadie se le ocurriría comprar unas sillas incómodas para los empleados. Todos sabemos que si tenemos bien colocadas nuestras posaderas rendimos mucho más que si estamos en una banqueta, pues mal. Aplíquenle esto al alma, aplíquenle esto a los ánimos, aplíquenle esto realmente a cómo las personas afrontamos nuestros trabajos. Y piensen simplemente en cómo una persona llega al trabajo sabiendo que van a ser comprendidas sus temas, que se le va a ayudar, ¿cómo no va a ser escuchado? Va a ser tratado como un número más. Esta persona a las primeras de cambio se irá. Y se irá a un sitio donde le den cariño. A un sitio donde no solo valoren su talento, sino valoren que ese talento se multiplica en la medida que él se compromete y está feliz. Se incorpora a la tertulia don Diego García, saben ustedes que es el director de este espacio del Foro de los Recursos Humanos, y también don Nicolás Rodríguez Arias, consultor de formación de Top Consultores. Don Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues estás habituado a contactar con empresas en el día a día de la organización, con grupos de trabajo. Bueno, ¿cómo, qué visión ves tú que tienen de conciliación en algunas organizaciones? ¿Vamos avanzando en este concepto? Bueno, en mi opinión sí vamos avanzando desde el punto de vista que, como bien decías antes, ya se habla de conciliación, se habla de conciliación de un modo cotidiano. Lo que desde mi experiencia estoy viendo es que no todo el mundo entiende exactamente lo mismo por conciliación. Y eso es una pregunta que le quería hacer a José Manuel, aprovechando que estamos aquí. Vamos a ver, en algunas compañías se entiende por conciliación no el hecho de que vas a poder salir antes para atender un asunto o para poder hacer cualquier otra cosa, sino desde el punto de vista de yo te voy a dar todas las facilidades posibles para que tú lo puedas hacer, pero desde la oficina. En este sentido, pongo un ejemplo. Yo quiero llevar el coche al taller. Yo te pongo una persona que me lleve el coche al taller. Yo quiero hacer cualquier otra cosa. Yo te doy la facilidad para que se haga, pero desde aquí. Eso, ¿hasta qué punto es conciliación o hasta qué punto estoy creando una dependencia todavía más fuerte de la compañía? No, yo creo que ambas son conciliación. Yo en ningún momento he querido expresar que entiendo como conciliación como dar permisos exclusivamente. O sea, yo estoy hablando de crear condiciones que faciliten. Condiciones que faciliten que la gente se sienta tranquila, que la gente tenga que su entorno personal es un entorno que no tiene por qué incidir en su rendimiento laboral. Y eso puede significar que unas veces haya alguien que le gestione un problema que tiene con una maleta que ha perdido y que no tiene por qué él dedicarse. Eso el propio directivo lo sabe. Sí. Vamos a ver, ¿ustedes no han visto la cantidad de directivos que se les resuelven pequeños problemas? Piensen lo que hubiera sido si el presidente del Banco Mundial hubiera tenido un buen sistema de conciliación. Nadie lo hubiera dejado ir con los calcetines como llegó el otro día a la mezquita. Pero claro, el hombre no tendría a nadie a quien decirle, cósame usted estos dedos y miren la imagen. El Banco Mundial por los suelos, en una situación lamentable, estamos intentando occidentalizar las mezquitas y nos vemos con los pies desnudos allí por roturas. Esto no. Seguro que él ha vivido un momento malo luego, ¿no? Y habrá pedido a su departamento de recursos humanos si hay posibilidad de que... Bueno, porque a los directivos a veces cambian. La gente es un problema y alguien trata de arreglárselo. Es más, cuando eres muy directivo, todo el mundo quiere conciliarte. No solo tu organigrama, sino toda tu vida familiar. Y todo son facilidades para ti. Esto es un tema que Jack Welch lo ha relatado a veces en sus libros. Y esto los presidentes más competitivos y más sensibles saben la cantidad de ayudas que ellos reciben. Y ellos son conscientes de que si ponen esas ayudas al servicio de sus colaboradores, eso facilita mucho más la motivación y la dedicación. Hay muchas escuelas de negocios que se encargan de realizar pues estudios, nos llegan habitualmente de forma pues constante al foro de los recursos humanos. Nos hemos parado, don Diego, en algo que podríamos denominar como el estado de la cuestión a las 6 de la tarde, en punto para analizar, bueno, pues algunas conclusiones de algún informe que hemos entresacado, en este caso de el estudio IFREI 2006 del IES sobre la adopción y puestas en práctica de políticas de conciliación en España. Hay algunas conclusiones. Vamos de forma resumida a tenerlas presentes en esta charla. Que decir que lo que vamos a recoger de este estudio IFREI que realiza todos los años, que toma el pulso esta escuela de negocios y esa la situación de la conciliación en nuestro país, podemos hablar de una plena coincidencia con lo que se ha dicho aquí por parte del secretario general de la Fundación Alares en estos primeros minutos. Para ser positivos y optimistas con el mucho camino que queda por delante y que la conciliación, sin lugar a dudas, es un futuro muy claro para la empresa y para la felicidad, como aquí se hablaba, de los trabajadores, para una mejor satisfacción laboral de los trabajadores de las empresas españolas, me quedo con una conclusión primera de lo que decía este estudio en 2006. Sale a relucir de modo destacado, las ventajas que tiene para las empresas apostar por la conciliación y el equilibrio entre la vida personal y laboral. Mayor competitividad, diferenciación, mayor calidad de vida para los empleados y más productividad y mayor rendimiento, en definitiva, para los resultados de la empresa. Esa es la conclusión optimista ante ese futuro, como decíamos, de la conciliación. Y por parte de los trabajadores se acentúa una situación patente en estos momentos, en un alto índice en las empresas de nuestro país. Los trabajadores acusan de forma cada vez más preocupante el síndrome del quemado, derivado de los horarios sin fin, de los horarios sin límite. Predomina la cultura de la adicción al trabajo. El 38% de los empleados encuestados creen que en su empresa se da ese tipo de cultura y el 30% reconoce que se lleva trabajo a casa al finalizar su jornada laboral, pero las cifras, como digo, son superiores en ese índice de adicción al trabajo. Los permisos por paternidad son otra de las asignaturas pendientes de la conciliación en España, mientras en otros países como Finlandia, Noruega o Eslovenia se disfruta de 3 semanas o más, en España solo se dispone de 2 días y el trabajo a tiempo parcial apenas supera el 8% frente al 36% de los Países Bajos y el 23% de Reino Unido. Todos los empleados encuestados ponen en primer lugar el problema de la no coincidencia de los horarios laborales con los escolares, esa otra gran cuestión, seguida de la falta de políticas de las empresas en materia de conciliación y las presiones en el trabajo, es decir, la cultura empresarial, que aparece en tercer puesto. Otro dato preocupante es que aunque el 40% de las empresas españolas ofrece un horario flexible, solo el 7% cuenta con un plan integral de conciliación. Casi la mitad de las empresas españolas consultadas en este estudio IFREI han puesto en marcha alguna política de conciliación, pero les falta un compromiso claro, un compromiso formal de la alta dirección para llevarlo a cabo. Esta cuestión no forma parte de la estrategia de la compañía, aunque aparece en la agenda de temas pendientes a implantar y la figura del responsable de conciliación no existe. Son muy pocas las excepciones que tienen ya implantada en esta en sus organizaciones esta figura de responsable de conciliación, siendo esta función asumida por otra persona con otras competencias más amplias, como el director de recursos humanos o simplemente con funciones más genéricas, como es el caso de el gerente. Se puede hablar de cierta evolución positiva, de todos modos, en conciliación. Este año las empresas han duplicado prácticamente el uso de ventajas laborales y la reinserción después de un permiso largo, algo que contrasta con el descenso de la excedencia por cuidado de un familiar. Suben también las medidas como la jornada reducida y a tiempo parcial, el horario laboral flexible, el seguro de accidentes y otras medidas como la sustitución del personal que está de permiso. Como decimos, estos son algunos de los datos del estudio IFREI 2006 con respecto a la situación, al estado de la conciliación en nuestro país. Conclusión, la conciliación favorece la competitividad, favorece la productividad, pero todavía hay mucho camino por delante por recorrer. Y me quedo con ese dato, Frank, del que el 40% de las empresas españolas ofrece un horario flexible como principal medida o que se vende como principal medida de conciliación, aunque solo ese 7%, que es bastante llamativo ese dato, cuenta con un plan integral de conciliación. Muchas de ellas tienen previsto plantearlo, pero ahí está sobre la mesa. De todas formas, gracias. De todas formas, me he quedado con un detalle. No sé qué opinan nuestros contertulios y nuestro invitado, el secretario general de la Fundación Alares, don José Manuel Morán, que es que los trabajadores acusan de forma cada vez más preocupante el síndrome del quemado, derivado pues de los horarios sin fin. ¿Tenemos muchos quemados? No, es que no es un problema de horarios. Es un problema de infelicidad y no tiene nada que ver con la conciliación. Uh-huh. Es decir, cuando tú estás en una sociedad industrial, en una sociedad de manufacturas, el individuo aquel que medía a Taylor, a ver si con sus brazos llegaba a dar tantos golpes, este se cansaba físicamente. Cuando tú estás en una sociedad del conocimiento y le pides al empleado que tenga cada vez más iniciativa, el empleado no solo vende su fuerza laboral, te vende lo mejor de sí mismo. Llega incluso a un compromiso personal de darte sus mejores ideas. Y de pronto descubre que le ha dado todo a la empresa, y la empresa no le corresponde. La empresa a veces es una novia esquiva. Y entonces el problema de la quemadura, esto es un tema estudiado por los franceses hace 15 o 20 años. Yo creo que yo di hace, pongamos, pues no sé, en aquellas épocas en que el Madrid tenía las mismas posibilidades de ganar una Copa de Europa como ahora, es decir, ninguna, pues debió ser allá por a finales de los 80 una conferencia en Hamburgo sobre ese tema, sobre la felicidad, porque habían salido algunos libros sobre este tema. Porque claro, recuerden ustedes aquellos versos del drama clásico: al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Uh-huh. Pero en estas sociedades laicas el honor se lo acabamos dando también a las empresas y fijamos nuestra felicidad personal en los ascensos, en los organigramas, en los reconocimientos, y la empresa no te reconoce. Y eso es un drama, porque es un drama social, y te pasa con las prejubilaciones, te pasa con los despidos anticipados, te pasa con las caídas del organigrama, y no lo acusen a los muchos horarios. Cuando la gente es feliz, trabaja horas y horas y no le pasa nada, recupera, no tiene estrés. El estrés es la frustración. El estrés es la angustia. El estrés no tiene nada que ver con la conciliación. El estrés es la infelicidad. El estrés es el no sentirte valorado. Entonces no mezclemos. No son horarios. Las quemaduras son de otro tipo. Pero no la toxicidad de las quemaduras viene por otro lado. Sí, hombre. Yo me quedaba antes, Rafael, con una cosa que has comentado de la confianza personal, que yo creo que es un poco lo que estábamos diciendo ahora casi con otras palabras. O sea, para mí es fundamental, al final una persona da lo que recibe. Si realmente hay confianza en las personas que tienes a tu cargo, confianza en el equipo, confianza en la gente que está en la compañía, esa confianza es recíproca, y por lo tanto esas personas entregarán a la compañía todo aquello que ellos consideran que han recibido. Si esa confianza no se da, a partir de ahí es donde puede empezar a salir el síndrome del quemado y todas estas cosas, horarios largos, miras la hora, son las 3, a las 2 horas vuelves a mirar y son las 3 y 5 y dices, ¿y qué ha pasado aquí? Esto hay multitud de películas en el cine para ilustrarlo. Hay multitud de películas para ilustrarlo. Y luego, yo personalmente creo que tampoco podemos pedir que este país, que hace 21 años estaba debatiendo sobre si al entrar en Europa nos iban a convertir simplemente en camareros y en señores que recogíamos naranjas, y ahora descubrimos que tenemos una eficacia, que somos capaces de hacer las cosas bien, que tenemos una economía dinámica. Pues no podemos pedir que haga todo de repente y que tengamos los mismos niveles que otros. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, este país está dando pasos importantísimos que no salen en la prensa, volvemos a decir, porque no es noticia, pero por ejemplo las medidas de acción positiva que suponen leyes como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, esto, fíjense que hace 3 años, cuando empezáramos a hablar de esto, uh-huh, hubo algunas expresiones absolutamente desnortadas. Mañana los agentes sociales van a firmar el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, en el cual aparece una viabilidad a los planes de igualdad, y esto va a facilitar todo. Y por otro lado, aunque el estudio de nuestros amigos, porque algunos de los miembros que promueven ese estudio son patronos de nuestra fundación, a pesar de que ellos digan que los permisos de paternidad van a empezar a aparecer con la ley. Y es más, ha habido ya un caso de un alto ejecutivo de la administración que salió en la prensa, y además es uno de los ejecutivos más brillantes que tiene este gobierno, que es un secretario de Estado dedicado a las relaciones exteriores, que pidió ya un permiso de esta naturaleza para cuidar a un nuevo hijo que tenía. Esto va a ser cada día más normal. O sea, como va a ser cada día más normal, pues el oír que Blair pues va a pedir un permiso, va no tendríamos que, sería pues hacer normal lo que ya es normal, o sea, y hacerlo normal en los medios de comunicación. Estamos haciendo en el espacio de hoy del Foro de los Recursos Humanos una reflexión con conocimiento de causa, diría yo, con la base de las opiniones de pues muchas personas que han venido a este espacio, muchos directores de recursos humanos, y hablando con el secretario general de la Fundación Alares. El fondo de la cuestión, ni mucho menos la que creen ustedes que es la teoría, es el día a día que nos aporta realmente la experiencia de nuestros invitados y mensajes de fondo que en algunas ocasiones deberíamos de reflexionar con más de forma más pausada, si esto fuera posible alguna vez en las organizaciones. Bueno, son las 6:10 y ya, el tiempo pasa volado, y vamos a hacer una pausa y a continuación vamos a escuchar la voz, para ver qué opinan nuestros invitados, de directores de recursos humanos como Microsoft, Redur, Nokia y Banesto, y también alguna reflexión sobre don Ignacio Buqueras cuando estuvo en este espacio sobre el tema de la conciliación. A vuelta de pausa, afrontamos la recta final. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible, y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. La inestabilidad en el trabajo no es buena para nadie, ni para el trabajador, ni para la empresa. Por eso, a través del diálogo social en la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha programas y medidas para fomentar la estabilidad en el empleo. Porque sabemos que con un empleo estable, mejora la competitividad de la empresa, la formación y proyección del trabajador y la prevención de riesgos laborales. Plan de estabilidad y calidad en el empleo. Nuestro trabajo es dar estabilidad al tuyo. Consejería de Empleo y Mujer, Comunidad de Madrid, la suma de todos. En Top Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En Top Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza, en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En Top Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. Top Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Actividades. Bueno, pues nosotros continuamos y nuestro invitado, don José Manuel Morán, reflexiona con nosotros cuestiones de mucho interés, diría yo, y sobre todo que de vez en cuando hay que tratarlas para poner los puntos de referencia, si es cuestión también de directores de recursos humanos y directores generales. Por aquí les invito, don José Manuel, le invito a escuchar algunas de las reflexiones, a ver qué les parece de nuestros invitados. Tenemos a Microsoft, tenemos a Redur, a Nokia y a Banesto, y de forma resumida vamos a tratarlo. Vamos a escucharlo. Los que han pasado por el Foro de los Recursos Humanos a lo largo de estos meses, podemos decir aquello de que director de recursos humanos que acude al foro no se escapa sin que le preguntemos por los temas de conciliación, y la verdad es que lo están viviendo muy directamente y llevándolo a la práctica. Por ejemplo, Microsoft, la directora de recursos humanos, Elena Dinesen, estuvo aquí en el foro, hablaba en este espacio cómo un traslado de oficinas a las afueras de Madrid fue el pistoletazo de salida de su plan de conciliación, ya considerado como plan estratégico en este caso para esta multinacional y su sede en España, Microsoft. Lo que hicimos fue un plan de aterrizaje, haciendo un estudio previo de toda la zona de Pozuelo, facilitando pues servicios, facilitando colegios, accesos, medios de transporte, y se radicó completamente el tema de los horarios. Dotamos a 100% de empleados de ADSL, de teléfonos con tecnología Windows, de tal manera que pudieran estar conectados a Internet o a su correo electrónico desde cualquier lugar o en las horas muertas de un aeropuerto. Hicimos una inversión en el tema del aparcamiento, de tal manera que el 100% de la plantilla dispone de aparcamiento y por tanto puede entrar más tarde o irse antes. Y además se introdujo una práctica, una filosofía de teletrabajo. No era preciso subir a trabajar a Pozuelo todos los días si no era preciso. Se introdujeron además algunas medidas coercitivas, como fueron pues la prohibición de las reuniones a partir de las 6 de la tarde. Se introdujo la jornada comprimida los viernes por la tarde, que también he de decir que costó 8 meses convencer al comité de dirección para que esto se pusiera en marcha, y finalmente pues ha sido uno de los mayores éxitos. La productividad en los últimos 2 años de Microsoft se ha disparado, con lo cual pues esta flexibilidad de entradas y salidas y de organización del trabajo lo que ha hecho redundar en empleados más productivos. Es el caso de Microsoft, Elena Dinesen, con esas medidas que ha puesto en marcha en su compañía. En Redur, María del Mar Fernández, directora de Recursos Humanos de esta compañía, líder en transporte y logística, la mayor entrada en la empresa de mujeres, ha ido progresivamente impulsando las políticas de conciliación poco a poco. Entonces las hemos empezado ya a flexibilizar todo este tipo de... a cortar, ¿no? Sobre todo a cortar. A las madres se ha potenciado siempre, ya se ha ayudado a las madres que acaban de tener niños, dentro de lo que la legalidad dice, tampoco hacemos ninguna cosa excepcional, pero efectivamente vamos dando nuestros pasitos. Damos cuenta que yo creo que dentro de todo esto hay un cambio cultural, ¿no? Lo que nos quieren hacer ver también por parte ya del gobierno es que estamos en Europa y que los horarios nuestros no se adecuan de todo a lo que es Europa desde mi punto de vista, ¿no? Entonces un cambio cultural, y cómo llegar a ese cambio cultural pues lo van haciendo poquito a poquito. Desde Nokia tienen claro que la conciliación es equivalente a buen rendimiento, buen clima laboral, y se traduce en resultados para el empleado y la compañía. Jill Merhout es la responsable de recursos humanos, estuvo también aquí en el foro de los recursos humanos. Yo creo que la mayoría tenemos una rotación baja en Nokia, tenemos un grupo de profesionales increíbles. Ellos sí aprecian y utilizan los beneficios que ofrecemos para conciliar, está claro. Y con la tecnología, que como empresa de tecnología que somos, tenemos que dar ejemplo de cómo se puede utilizar esa tecnología. Y eso es una ventaja que tenemos también, que conectamos desde cualquier sitio, podemos trabajar desde cualquier sitio utilizando la tecnología. Y por último, en Banesto, en esta entidad bancaria, han hecho balance y las propias encuestas han hablado de logros con la conciliación y un amplio paquete de medidas que utilizan en el banco para sus empleados. Lo contaba aquí en el foro de los recursos humanos Ana Irusta, que es la responsable del área de conciliación de Banesto. A corto plazo, los que estamos obteniendo se están viendo reflejados, pues por ejemplo, en la encuesta de clima que realizamos anualmente, donde se pregunta explícitamente sobre esta cuestión, y la valoración de las personas del banco ha mejorado en estos últimos 3 años. Luego, también a corto plazo destacaría que en Banesto 1/3 de la plantilla somos mujeres, y como se trata de contar con los mejores, yo diría con los y las mejores, pues hemos comprobado que si queremos promocionar mujeres, fundamentalmente pues es necesario habilitar medidas que flexibilicen y que hagan compatible sus responsabilidades familiares con sus responsabilidades profesionales, ¿no? Porque de momento, bueno, pues nosotros podemos influir en la cultura dentro de la empresa, pero como con relaciones entre hombres y mujeres fuera de la empresa, pues no, ¿no? Y el reparto que hay hoy en día, pues es el que es. Bueno, pues es el caso de la aplicación también de los planes de conciliación, las voces de los directores de recursos humanos, que en esto, desde luego, de aplicar medidas no pueden ir solos y pues la verdad es que en este caso necesitan de esas empresas de servicios que ponen en sus manos muchas medidas que facilitan esa labor de trabajo, esa labor de aplicación, la conciliación en nuestro país. Bueno, y son algunos ejemplos solo, ¿eh? Han pasado también por el programa por Procter & Gamble, Caja Madrid, que han acercado al puesto de trabajo 160 mujeres con hijos pequeños, IBM, MRV, Novartis, Red Eléctrica, infinidad de empresas. Yo creo que es en el espacio de radio donde más empresas han hablado de conciliación, y yo he tomado una nota para nuestro invitado, don José Manuel. No sé qué le parece, pero después de hablar de la conciliación, se empieza a hablar de la valoración ha sido muy positiva, la productividad ha aumentado. La conciliación, detrás de la conciliación, ¿hay mejores resultados para la organización? Sí, no, son mejores los resultados para las empresas y son mejores los resultados para la sociedad. Y esto es algo tremendamente positivo. Lo que pasa es que yo les comentaba antes fuera del micrófono que Peter Drucker hace años hablaba de que la aceleración tecnológica llevaría a veces a generar puestos en la economía del malestar, en la economía de las limpiezas, en las áreas de limpieza y en las áreas de seguridad. Hoy día las nuevas sociedades requieren crear actividades en las áreas de la felicidad y de la economía del bienestar, y en este sentido muchas de estas empresas son asociados nuestros que lo que nos están pidiendo es simplemente que nosotros seamos capaces de resolver problemas puntuales de los distintos empleados y que los empleados puedan acogerse a servicios nuestros de una manera natural, como quien llama pues porque hay que arreglar tal dispositivo o tal otro, y en un momento determinado yo necesito cubrir esta necesidad puntual y tengo detrás un equipo que me lo resuelve eficazmente. Alguna de las personas que han hablado, cuando estaban planteando los temas que decían, a mí me recordaban que es que algunos de sus primeras ejecutivas habían sido madres, padres en esos momentos, y ellos han contado experiencias personales de lo positivo que fue para ellos contar con esta red de conciliación válida para toda la organización. Muy bien, pues nos quedan escasamente 3 minutos y medio. Yo tan solo quería pues hacerle un último planteamiento a José Manuel Morán, que es que bueno, nos diga en el Foro de Recursos Humanos intentamos atraer los temas de dirección, de personas y darle actualidad. Bueno, pues ¿cuál es la última actualidad de la Fundación Alares? ¿Qué tienen pensado ustedes hacer? ¿Qué van a hacer por mañana, por no decir pasado mañana? Pues estamos preparando una jornada sobre el tema de la dependencia, porque se ha hablado mucho de la ley. Se ha creado una cosa importantísima para este país, que es el Sistema Nacional de la Dependencia. Este es un sistema que nace sobre un estado autonómico, lo cual hace su articulación más compleja que cuando se creó el Sistema Nacional de Salud y luego se transfirió a las comunidades autónomas. Ahora hay muchas comunidades autónomas que están haciendo temas de estos, y nosotros hicimos el año pasado por estas fechas, concretamente el 15 de febrero, una primera jornada sobre dependencia, y este año queremos volver, pero ya no vamos a hablar de la ley, porque la ley yo creo que está ya aprobada y ahora hay que desarrollar sus reglamentos, y eso nuestros políticos tienen sus responsabilidades de hacerlo, no es cuestión de las empresas. Pero las empresas sí tenemos que empezar a estudiar pues los temas vinculados a los procesos de valoración, a los procesos de formación de personal especializado, porque esta economía de la felicidad va a requerir puestos de trabajo especializados. Nadie va a poder decir, no, pues yo lo hago con una persona sin formación. Y estamos viviendo una situación donde, por ejemplo, la integración de la inmigración va a pasar porque muchos inmigrantes también participen en procesos de formación si queremos incorporarlos a los procesos de servicios personales y de asistencia familiar, en los cuales Alares quiere tener un protagonismo importante. Pues don José Manuel Morán, secretario general de la Fundación Alares, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos más cosas de su fundación y sobre todo gracias por hablarnos a directores de recursos humanos, a directores generales que lo van a escuchar o han estado escuchando durante esta tarde, de dos cuestiones importantes en la empresa, de la felicidad y de la economía del bienestar. Bienvenido al foro. Pues muchísimas gracias por esta invitación y hasta otra vez que tengamos la suerte y que ustedes tengan la amabilidad de invitarnos. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Nicolás Rodríguez Arias. Muchísimas gracias también y hasta una nueva ocasión. Que concilie usted, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Don Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta una nueva ocasión. Usted concilie. Hasta ahora lo intentamos. Hasta la próxima semana, hasta el lunes próximo, que estará con nosotros el director de recursos humanos de una compañía importante que tiene también mucho que conciliar. Seur. Seur, con nosotros el próximo lunes en el foro con nuestros contertulios. Ya sabes, si quiere hacerle alguna pregunta, puede marcar oyentes@fororecursoshumanos.com y ya le estamos preparando esa entrevista al director de recursos humanos de Seur. Saben que pueden seguir todos los contenidos a través del canal especializado fororecursoshumanos.com en internet y también verlos si quieren. 6:24, que sean ustedes felices, que pasen una tarde maravillosa en Madrid. Adiós.